acá estamos de nuevo en Alto Voltaje, programa número 200. Mi nombre es Darío Bardín y al lado mío, como siempre, Roma Pinap. ¿Cómo estás, Darío? Llegamos a los 200 como Mirta. No, pero Mirta está por los 100. No sé. No sé si nos llega a los 200. Va a llegar a los 200, la vieja. Ya lo estoy dudando. Embalsamada. ¿Viste que siempre que hablamos de un número grande vos metés a Mirta? ¿Te diste cuenta? Porque para mí Mirta es la reina de la longevidad. Todo lo que es longevo es Mirta para mí. Yo creo que en cualquier momento sale con la espada y lucha con Highlander. Por eso te digo. ¿Te acordás que Highlander se tenían que cortar la cabeza? Si no, no se morían. No me acuerdo del dibujito. No, la película, te digo yo, la que tiene la música de Queen. Ah, sí, ya sé. Eran inmortales, la única forma de morirse... Ya. Claro, sí, yo era pendejo. La única forma de morirse era que se corten la cabeza. Y bueno, van a tener que cortarle la cabeza a la vieja. Por eso, va a salir con Highlander con la espada de ella, porque debe tener una espada de hace 100 años más o menos. Seguro. Se la habrán... De cuando fue dado, samurái. Se la dio Aragorn, creo. Y y va a salir a luchar con este para cortarse la cabeza, a ver quién es el que gana la carrera. Sí, yo creo que la deben dormir ahí en un féretro con formol y la van sacando por día. Yo creo que estamos... Sí, debe estar... Para mí la van congelando y la van sacando cada... Claro. Cada tanto tiempo, nosotros cuando no tenemos novedad de ella, es que está congelada. Está congelada. Y después es sale. Esa, sí. Entonces debe tener 20 años con él. Y sí, lo va rejuveneciendo. Para mí así el programa 200. La congelaban. O sea, termina el programa, la congelan. Es así, viste, la congelan. Y las vacaciones la congelan 3 meses y le dejan uno para que disfrute. Claro. Mientras tanto la reemplaza la nieta. Claro, la nieta tiene 5 años en realidad. También la congelan. El otro día miré una serie con ella. Ay, qué serie de mierda, por favor. ¿Con quién? Juana Viale. No podés, boludo. No, pero ella no era. No, pero ella no era la actriz principal, obviamente. Ella era actriz de reparto, pero me puse a ver en Flow y digo, a ver, tiene pinta de buena, ¿viste? O sea, el nombre estaba bueno. Y bueno, vos tenés que empezar a mirar. Después, si es mala, la dejás, ¿viste? Entonces miro el primer capítulo y bueno, no pasó nada en el primer capítulo, más aburrido. Que la actriz principal era Leonora Wessler, que Leonora Wessler siempre hace papeles de segunda, nunca hace un protagónico, ¿viste? Sí. Entonces ahí dudé, ¿viste? Y cuando termina, ¿viste? Ponen los títulos, veo creación Nacho Viale, dije, chao, cagué. Dije, puso la hermana. Hijo de puta, digo, ese nieto de Mirta, esto pasó una porquería. Fue una porquería y me vi los ocho capítulos porque quería sacarme la duda. ¿Decir una porquería o no? No, porque el primer capítulo puede ser malo, pero capaz que te enganchás después, ¿viste? Entonces pasó el segundo, pasó el tercero y le digo a Dean, no pasa nada, loco, le digo. Siempre lo mismo, digo. Lo único que hacían, culiaban, nada más. No hacían otra cosa. Como toda producción argentina. Sí, no, pero no, esta se zarpaba, pará. Cada vez que mostraban, ¿viste cuando van mostrando? ¿Viste esas series? Porque era así, encima todo robado. Esas series que van, que empieza con un asesinato. Entonces, ¿qué hacen? Van para atrás en el tiempo y van mostrando, ponele que nosotros dos somos dos personajes. Entonces van mostrando qué hiciste vos antes del asesinato, después qué hice yo, después qué hizo, qué sé yo, Edith, después qué hizo Manu o Cartucho, ¿no? Sí, pero cada personaje, cada vez que iban para atrás ese personaje estaba culeando con uno. Sí. Entonces yo digo, pero pará, y ahora va a venir, eran 4 pibes que eran sospechosos, digo, y ahora viene el 4º pibe, van a mostrar cómo culea. Claro. Entonces, pará, loco, digo, y ahora van a mostrar, falta Leonora Wessler, que es la policía, la van a mostrar, y mostraron a Leonora Wessler con un flaco, obviamente. Mostraron cuando apareció Juana Viale. Era fotógrafa, se empezó a chapar una mina. Y también sexo con la mina. Pero digo, para un cacho, loco, sí. Digo. Terminó la serie y le digo. Estaba ahí mirando ahí, le digo. Y al final, no pasó nada, digo. O sea, estuvieron un año, 8 capítulos, para ver quién era el asesino. Y el asesino al final terminó diciendo, fui yo, listo, en cana. Y se terminó la serie. ¿Dónde está la gracia, digo? Es cuando tenés plata y querés ponerla en una producción sin No, no la miren, director. No la miren. Se llama, creo que el último primer día, creo que se llama, algo así, no me acuerdo. Una porquería. Una yo bosta. De las producciones argentinas debo contar con los dedos de las manos las que me gustaron. Así que imagínate, no consumo mucho. Algunos a mí me han gustado. Otro... Lo que pasa es que yo me olvido los nombres. Me han gustado algunas. La de, ¿cómo se llama este? La de Peretti, que él es pastor, esa estuvo muy buena. No la vi. Pero todavía. No me acuerdo cómo se llama. El Reino. El Reino. Esa estuvo muy buena. Pero muy buena. Esa yo estuvo te buenísimo. Puedo mencionar. El Encargado. El Encargado, bueno, me gustó, pero no vi la última temporada. Después, Bellas Artes, con no Oscar Martínez. Muy buena. No, pará, Bellas Artes no. Es una producción con España. No, pero Argentina, no es Bellas Artes. Esa es Coso. Bellas Artes, ¿no es? No. Se llama... Él hace esas cosas, pero él se llama el... Bellas Artes, él es director de una de un museo de arte. Y son varios capítulos. Y bueno, no la voy a contar porque está bueno. Yo decía es El Ciudadano Ilustre. No es una peli. Porque él es también. Serie. Y El Ciudadano Ilustre es una serie, creo. Ah, yo pensé que era una peli. Pará, ahora me confundí, no me acuerdo qué es. Te digo, porque ahora, hay una peli también de él que se llama Mi Mejor Obra o algo así, puede ser. O Mi Obra Maestra, algo así. No me acuerdo. Pero mira La Bellas Artes porque te va a gustar. Está buena. Digo, son contadas con los dedos de las manos las producciones argentinas. Ahora me dice, miró el Eternauta, el Eterno. Bien pedo, me voy a poner a ver esa serie. Primero y yo la voy a ver qué onda. Yo la voy a ver qué onda. Yo no sé por qué lo ponen a él como gran actor. Para mí es un bodrio. Y ya lo están politizando, entonces ya, así, el tacho basura, descartado, ni me caliento. Yo la voy a mirar para sacarme la duda, pero... Bueno, después me contás. Sí, pero si no me atrapa la dejo. ¿Sabes por qué la seguí mirando esta que te digo, la que estaba Juana Viale? Porque quería terminar de sacarme la duda. Porque digo, ¿a dónde va esta serie? Digo, no pasa nada. Entonces me quiero sacar la duda. ¿Qué hicieron para darle el final? ¿Cuál es el final? Creo que todo el mundo la vio por eso y por eso no. Y terminé diciendo, es una bosta. Es una porquería. Después, antes de esa había, porque Flow... A veces tiene las mismas cosas que Netflix y a veces no, por ahí tiene cosas más baratas o por ahí no tiene lo mismo, ¿viste? Y estaba Un Gallo para Esculapio que no le había visto. Y dije, a ver, la voy a mirar porque está... Eso salió en la tele, creo que en Canal 13. Como está Brandoni... Peter Lanzani, ¿no? Sí, como está... Pero Lanzani es buen actor, ¿eh? Por lo menos las cosas que hizo en El Reino también me gustó, anduvo bien. Como estaba Brandoni, estaba Luis Luque, que para mí es un actorazo. Ah, sí. Bueno, Brandoni ni hablar. Sí. Estaba... ¿Cómo se llama este? Bueno, no me sabe el nombre. Saltari, el de Ocupas, uno de los flacos de Ocupas, que también después estuvo en El Marginal en las últimas dos temporadas. Ariel Saltari, creo que es. Y también me gusta ese flaco, entonces la miré y sí, me gustó, estuvo buena. La verdad que estuvo buena, yo no la había visto. Yo debo de ser de los pocos bichos que no vio ni Ocupas ni El Marginal. No me interesan esas series, bueno, te juro. Yo Ocupas la vi cuando salió. Yo tenía 25 años. Y la daban en Canal 7, pero como yo, como no era fanático de Canal 7 es un canal que me olvido que existe, ¿viste? Yo no sabía que seguía existiendo. Claro, entonces me olvido que estaba Ocupas, ¿viste? No sabía ni qué día estaba. Entonces lo enganchaba cuando lo enganchaba. Entonces ahora, cuando estuvo en Netflix, dije, bueno, ahora la voy a ver entera. Y después El Marginal, tampoco la había visto. Es más, la vi cuando ya le faltaban las últimas dos temporadas nada más. La empecé a ver ahí. Y me gustó. Por ahí las últimas dos temporadas son muy violentas con lo que venía haciendo. O sea, no digo que no sea violenta las primeras tres partes, pero no tanto. Acá ya se zarpaban, ¿viste? Mostraron cosas que eran terribles, ¿viste? No me gusta eso. No, pero bueno, no, como había buenos actores, estaba... ¿Cómo es este que falleció el que hacía Mario Borges? Que es buen actor. El que salió de Showmatch, de Tinelli. No. Trabajaba él, boludo. Trabajaba... Totti Alberti. ¿Cómo chota se llamaba? Totti Silberto. No estaba él, no estuvo. ¿Seguro? Segurísimo. Ah, bueno. Date cuenta que me los confundo, son todo lo mismo para mí. No, Totti Silberto no estaba. Estaba Claudio Risi, el que yo te digo. Un actorazo. O estaba Furtado el uruguayo. Minujín. Juan Minujín. y estaba acoso. De los conocidos estoy hablando, ¿no? Romano, Gerardo Romano. No, claro, entonces no, Silberto no, ni en pedo. Pero él participó en alguna de esas, no me acuerdo. Pero yo sé que no, hay una que hizo que en era el marginal, del mismo estilo. En fin, bueno, en resumen esta charla es que hay muy poca producción argentina. Para mí, sí, hay es poca una porquería. Hay dos hay o poca, tres cosas que pueden decir, sí. Qué bueno esto. El otro día empecé a mirar una que no me acuerdo cuál es y la dejé en el segundo capítulo. Dije, esto. Sí, no. Son muy malos como los también, actores. Como también hay cosas internacionales que no son buenas, pero abunda mucho más lo bueno. ¿Qué querés que te diga? Hay cosas que salieron de Hollywood o de otros países y que acá lo que hacen es plagiar. ¿Entendés? Lo que pasa es que acá hay actores que a mí me pueden. Brandoni es uno que me puede. Bueno, pero hace fíjate que estás nombrando porquería actores del año del pedo. Bueno, ya no hay buenos actores. Está bien, pero yo te estoy diciendo que veo cualquier porquería de Brandoni y digo, la tengo que mirar porque está Brandoni. Eso es lo que yo quiero decir. Entonces, viste... Bueno, Franchella, que ha hecho otros papeles, no solo de Pepe Argento, también estuvo bien. Sí, obvio. La película... La película que vos decís, la de Franchella y Brandoni, mi última obra maestra. Claro. Esa está buenísima. Sí, está bárbara esa película. Pero a veces te digo, son poquitas cosas que me llaman la atención y que me digo, qué bueno. A mí El Reino me sorprendió. No sabía de qué era y la verdad me sorprendió. Estuvo buena. Y después no, después hay otras que son una cagada, qué sé yo. Pero es como otra todo. Que me gustó de Franchella, y con esto cierro yo el tema, es la cuando hizo de Puccio, el asesino. Sí, el que raptaba. La película. Esa es buenísima. La película, sí. La serie también estuvo bien hecha. Que la hizo Ortega. Sí, pero estuvo la serie a mí... bien lograda. A mí no me gustó mucho Aguada haciendo de coso de el papel principal. Ah, no, Franchella se come el papel. No me copó mucho la serie. No estuvo mal, pero tampoco para que yo diga, qué buena serie, ¿viste? La serie que es tan buena las he visto dos o tres veces por ahí. Mirá lo que te digo. Claro. Y esa no la miro ni en pedo. No me pareció gran cosa, ¿viste? Bueno, vamos a las redes. Dale, vamos a primero mencionar el Instagram, que es altovoltaje71. La fanpage y Facebook es Alto Voltaje y YouTube es Alto Voltaje LP. El email es altovoltaje1975@gmail.com. Bueno, sí, y decir que salimos siempre por la plataforma de cadondarock.com. También nos pueden escuchar en YouTube, que recién lo dijo Roma, Alto Voltaje LP, por Spotify y por Amazon Music. Ahí está, no me acordaba la última. Y una cosa que, bueno, estamos todos los viernes a las 8 de la noche por cuervorockradio.com.ar y después retransmitimos por otra radio, que ahí está toda la información en el Instagram que les dijo Roma hace un cachito. Ahora vamos con un tema del Zeppelin, Roma, que viste que vuelve a tocar el Zeppelin. No sabía. Bueno, sí, vuelve con el batero, con el hijo de Bonham. Como se reunió en alguna vez, bueno. Lo hubieran hecho un poquito más adelante porque están medio veteranos, pero bueno, no importa. Vuelve de ese. Si lo hacían más adelante, no estaban directamente. No, pero ya lo hicieron hace un par de años, pero fueron un par de conciertos y listo, se terminó. Ahora no sé qué va a pasar. Yo sé que vuelve. Bueno, eso, vamos a escuchar el Zeppelin. We'll be right back. otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje. Solo rock and roll. Estamos en el bloque del cover. ¿Y qué tema tenemos hoy, Roma? Hoy tenemos Bring Me to Life de Evanescence, canción que fue escrita por Emily, inspirada en un encuentro con su actual esposo Josh Hartzler. En realidad, ¿Es con el actual? Eso te iba a decir, ¿viste? Porque parece que se había separado. Descubrí que la IA no es tan inteligente. Porque hay cosas que te tira y decís, no sé si esto está ok. Pero bueno, un toque estuve viendo y... No, se la escribió al ex esposo. Ah, así que, bueno. In your face, ya. Bueno, sacando eso, la canción la hace Out Last Night, que es una banda post-hardcore de Hollis New Hampshire, que se formó en mayo de 2003. Son integrantes muy jóvenes, ¿sí? Son pibes. Sí. Que es un estilo post-hardcore punk. Sí. Tampoco tan pendejitos. Bueno, pará, estábamos hablando de Led Zeppelin, ¿no? Y estos son niños. Claro, arrancamos hablando de Mirtha, después de Led Zeppelin, sí, estos son bebés. Claro, son bebés de pecho estos. Son bebés. Debo decirte que no me gustó el cover, porque lo escuché, no me gustó. A mí vos sabés que gustó, tampoco. No. Más o menos. Capaz que a la gente le gusta. No, me pareció que... A ver... Primero que me pareció que la voz del flaco no daba para el tema. Exacto, primero. Yo pensé lo mismo. Pero yo no soy músico, yo te digo más o menos lo que me parece, qué sé yo. Y... Está bueno pasar también cosas que capaz que no nos coparon tanto. Obviamente, la cosa es pasar un cover, a veces casi siempre está bueno, hay veces que por ahí no está mal, pero tampoco es que nos vuelve loco. Por ahí es afable, claro. A veces. Yo no digo que este sea un desastre, es afable. Se zafa, Leo, flaco, cántatela y bueno, está bien, pero tampoco me voy a enloquecer. Pero tampoco sé si es una canción para dedicarte a un hombre. O estaré tan acostumbrado a escucharla por ella. No, en realidad no hay problema, ¿eh? Eso del tema de si es hombre o mujer ya no afecta. Lo que pasa es que lo que para mí hicieron mal es... no es una linda reversión del tema, porque ya el tema está buenísimo en sí. ¿Entendés? Si lo tenés que hacer, lo tenés que hacer con, no sé, sí, algo muy, que... muy bien lo tenés que hacer. Claro, que la rompa. No me gusta el tema de la mezcla de las voces. No me gustó en el sentido del total del tema. Lo escuché sí, porque a veces. Sí, porque a veces vos escuchás un cover que la rompe, pero la versión original por ahí no está tan buena. Entonces más vale que si más o menos le pusieron arreglo más o menos bueno, va a quedar bueno. Sí. Hay un montón que conocemos que... siempre vamos al mismo caso. ¿Quién conocía Golpeando las Puertas del Cielo por Udila? No la conocía ni Magoya. No la conocía nadie. Solamente los fanáticos de Bob Dylan. Después no la conocía nadie. Yo cuando la escuché por Bob Dylan dije, claro. A ver, le metes un par de arreglitos y te queda espectacular. Obvio que te va a salir mejor. Igual quedó espectacular, ¿no? Sí. Y así hay un montón. Ojo, las canciones de ellos, de su propia banda, están buenas. Porque son su estilo. ¿Entendés? Claro, si te gusta ese estilo, está buena la banda. Aparte hacen muchos covers ellos. Claro. Pero bueno, algunos que otro tienen... Y decís, bueno, está bueno porque son de ellos, pero como que es una banda más para mí. Una banda más. Eso sentí, ¿viste? Y encima la canción es re profunda porque habla justamente de la... Vamos a volver a decir, de la ex relación que tuvo Emily con su ex esposo, que era muy tóxica. Era una relación muy... Que la llevaba a lo profundo, a lo oscuro, digamos. De hecho, hay una parte que dice, despiértame desde dentro y sálvame de la oscuridad. O sea, la mina la estaba pasando mal. Sí. Y es una canción icónica de la época cuando salió Evanescence. Fue como... Sí, wow, fue con la que aparecieron. Y con eso la rompieron. Sí, después tuvo otros, obviamente. My Immortal, Going Under. Pero este tema, encima pero la con que la apareció, colaboración... La, La primera fue ella, esa canción. Claro, pero encima salió el video en MTV, o sea, todo dio a un éxito. Entonces, eso es lo que tiene reversionar este tipo de canciones. Le tenés que dar un giro de rosca. Aparte era algo distinto que aparecía. Hacía rato no aparecía algo distinto en la música. Pero es como decíamos, ¿viste? Cuando es una canción que está muy bien hecha o muy, ¿cómo se dice? O tuvo mucho éxito, hacerle un cover, la tiene que hacer muy bien porque la gente te va a matar, si no. Porque vas a... ¿Cuántas veces escuchaste vos el famoso arruinaron la canción, qué sé yo, o arruinaron un clásico? ¿Viste? La tenés que hacer muy bien. A mí, ¿sabés qué me da bronca? La puta que lo parió. O yo debo tener un oído de mierda, o no sé qué historia. Pero ponele... Si vos ponés ahora, y si querés hacerlo y vas a ver que es así, si vos ponés en YouTube, ¿no? En el buscador, ponés My Immortal, te aparece el tema de Evanescence, y abajo te aparece segunda opción, ¿qué personajes? Dejate joder, loco. Encima, yo no sé si estaré loco, pero miré los comentarios y todo hablando maravillas. Bueno, vos en Evanescence tenés cultura y abajo tenés la decadencia, ¿entendés? Eso es lo pero que todo, se... Pero los comentarios hablan maravilla. Bueno. Primero le cambió la letra, ¿no? Pero Y lo tuvo que adaptar al castellano. Pero parece que se está cagando cuando canta. No, es horrible, es horrible. Pero todos horrible. Hablan... Es más, yo le dije, no me acuerdo a quién, le dije, el flaco podría cantar mejor. Sí, no tiene voz. Feo tono de no, voz. No, ¿eh? Tiene voz. O sea, para tono no, mejor. Registro. Sí. Pero canta, parece Moni Argento cantando. ¿Viste como Moni Argento exageraba? Pero es como hace María Becerra, todos cantan así. Ahora. Claro, pero viste Moni Argento, qué sé yo, decía... estamos invitando un santo merité. Sí, no. Y exageraba así, viste, bueno, es lo mismo. La puta que te es parada. Horroroso, es horroroso. Y yo veo los comentarios que dicen, qué temazo, viste, que sos un genio. No. ¿Pero quién carajo escribe eso? Que sos un genio, todas esas cosas. La puta y madre. La gente que consume que los... eso... Bueno, qué sé yo, pero... también tenés entonces... que entender que hay gente, que yo conozco gente que no consume canciones en inglés porque no le gusta escuchar algo que no entiende. Sí, no, yo también. Entonces el tipo fue inteligente, tuvo un productor que le dijo, che, agarremos este tema que está bueno. Pero le cambió la letra. Si le cambió la letra encima. Pero no todo, ¿eh? Lo no adaptaron todo. Al castellano. Sí, pero no está todo adaptada. Encima... acá lo he escuchado varias veces que lo ponían al palo en una de las casas de acá y yo decía, no, por favor. Bueno, pero eso jodete por no tener piedras en el fondo de tu casa. Tenés que tener algunos cascotes siempre preparados, ¿viste? Saquen esto que se me sangran los oídos, ¿verdad? Nosotros acá había una, en mi barrio había una banda que tocaban covers en la década del 80, principio del 90, y con un pibe los cagábamos a piedras. Que cagábamos a piedras el coso para que se cagase. No, bueno. No, porque hacían no temas, ese, hacían temas como la pero... tema de los pericos, la pachanga, estaba todo bien. Un día hicieron Don Cry, lo empezamos a cagar cascotazo, porque claro. Decían, no sean hijo de puta. Yo tenía 15 años, como decían, no sean basura, no toquen eso que no es para ustedes. Ustedes la pachanga, qué sé yo, el ritual de la banana, todo eso está bien, pero no me vengan con cosas raras. Bueno, esto es lo mismo, este chabón haciendo... Bueno, todo. Ahora que me hiciste acordar de... De la versión de qué personaje, te puedo decir que este cover me encantó. ¿Cuál? ¡Ah! ¿Viste? Pasó otro nivel, ¿viste? Ahora pasó a gustar. Para, no estaba tan feo. Ya, ahora. Te voy a contar un dato linda. De color. A ver. Sí, te voy a contar un dato de color. Amy Lee, de Evanescence, no estaba de acuerdo con meter el rap en Break Me Into Life. Viste que hay una parte que rapean. Sí. De hecho, la discográfica la presionó a Evanescence para integrar al co-vocalista masculino a la alineación. O sea, en su momento lo que era el demo de la canción la cantaba solo Amy y después sumaron al co-vocalista. Porque vieron que en ese momento la escena estaba liderada por bandas como Limp Bizkit, Papa Roach, Linkin Park. Entonces querían asegurar que esta canción iba a ser un éxito y hicieron un poquito... Como que todas utilizaron esa línea de estilo. Sí, igual no es tan rapeo lo que hace el loco. No es tan rapeada. No, pero... Pero tiene la onda de esas bandas que vos nombraste. La mina tenía otra idea en la cabeza, ¿viste? No, igual las bandas que vos nombraste tienen esa idea, lo que hace el chavo. Claro. Pero bueno, después de discutir con la discográfica, lamentablemente tuvieron que acceder. O sea, ella tuvo que acceder a hacer un estilo new metal, ¿no? Y bueno, nada. Igual bueno, después se quedó igual. Tranquila que dijo, bueno, tuvo éxito y no la arruinó la canción como ella pensaba, no. Como que después lo reflexionó, quedó recopado. Sí, no, quedó bien. No quedó fea. Si no, no hubiera tenido éxito tampoco, ¿no? Evanescence es una de las bandas que cuando salió dije, me voló la cabeza y escuché 70 millones de veces el disco Fallen, el que sacaron. No lo escuché entero. Muy buen disco, todos los temas son buenísimos, todo. Después ya, hoy en día yo ya no consumo la música de ella porque no me gusta para dónde lo dirigió, pero bueno, ese disco es un discazo ese. Para los que coleccionan, sí. El de Evanescence, Fallen está buenísimo. Bueno, vamos a escuchar el cover y que la gente después que escucha este programa que piense lo que quiera, si le gustó o no. Como con todos los covers, en realidad. Como todo. Sí, esa es la idea, ¿no? Exacto. Hablamos un par de cosas y después la gente dice, bueno, no estoy de acuerdo con todas las boludeces. Ah, para mí es una porquería o para mí está re bueno, qué sé yo. Claro. O para mí me gusta más el de qué personaje. Sí, bueno, pero acá no es el de, no es ese tema, es el otro. No, si qué personaje empieza a cantar el otro, ya. No. Desinstalo YouTube. Me tiro así. No, desinstalo YouTube, que no me aparezca de opción de nada, ¿viste? Claro. Vamos a escuchar la banda Our Last Night con el cover de Bring Me to Life de Evanescence. How can you see into my eyes like open doors, leading you down into my core, where I become so right. Alto Voltaje presenta Grandes Mujeres de la Música. Bueno, y estamos en el bloque de las grandes mujeres de la música que nos trae Roma todas las semanas. ¿De quién es el turno hoy, Roma? Hoy hablamos de Sheryl Crow, que pasó de corista a estrella de rock mundial, digamos. Sheryl Ann Crow nació en la pequeña ciudad de Kennett, Missouri, en 1962, en una familia con fuertes lazos musicales. Su papá era trompetista y su madre pianista. Eso hizo que ella, obviamente desde chiquita, le guste la música. Se graduó en composición musical, se mudó a St. Louis, donde trabajó como profesora de música y cantó en bandas locales, ¿sí? Pero un momento de inflexión en su carrera vino cuando se mudó a Los Ángeles y comenzó a trabajar como corista de artistas de renombre, incluyendo una gira con Michael Jackson en su famoso Battle World Tour, que esta experiencia lo que le brindó fue una visión mucho más amplia de la industria musical. A principios de los 90, Sheryl Crow firmó un contrato discográfico. Su primer intento de álbum no sirvió. Pero bueno, esa experiencia la llevó a colaborar con muchos músicos, como por ejemplo, compositores de Tuesday Night Music Club o sesiones creativas que surgieron. Y luego... su álbum que se llamó justamente Sheryl Crow en 1993. Este álbum de debut homónimo en 1993, conoció popularmente como Tuesday Night Music Club, inicialmente tuvo un recibimiento modesto, pero despegó con fuerza gracias al éxito de Living Las Vegas y el especialmente All I Wanna Do, que esa fue una canción que la explotó, salió por MTV, por todos lados. Tiene un aire relajado, siempre sus letras te hacían pensar. Y ese tema se convirtió en un himno de la época. Y le dieron su primer Grammy a la mejor interpretación vocal femenina de rock. Los álbumes posteriores se consolidaron ya, digamos, como una artista más versátil. Con Sheryl Crow en 1996 se exploró un sonido más rockero, directo, con If It Makes You Happy, Every Day Is a Winding Road, The Glove Sessions en 1998. Mostró una faceta más introspectiva, más melancólica, y en el 2002, con el disco Come On, Come On, le devolvió un sonido más pop rock pegadizo, ¿sí? Sí. A lo largo de la carrera, Sheryl Crow demostró una habilidad camaleónica, fusionó muchos géneros, incluso también tiene muchas influencias del country, con álbums como By Myself, Thread, bueno, entre otros, que es mucho más inspirado en el country, con varias colaboraciones con leyendas de la música. Y tiene 9 premios Grammy en total, digamos, hasta hoy en día. Tiene bastante discografía para el que nunca la escuchó. Tiene una vasta cantidad de discos que sacó. Una de las cosas que, por eso también yo la quise mencionar, es que fue un ícono cultural en el sentido de la espontaneidad, porque ella hablaba de ella en sus canciones, si bien todos los artistas hacen eso, pero como que ella no tenía miedo a mostrarse vulnerable, a hablar desde las profundidades o mismo en entrevistas mostrarse tal cual es. Como que ella rompió un poquito con eso de la apariencia y la imagen, ¿viste? Sí. Y eso era lo que la hacía fresca. De hecho, yo me acuerdo que había muchos que estaban enamorados de Sheryl Crow. Bueno, y hoy en día ella está haciendo una gira. En el 2025 ella sigue haciendo música. De hecho, está en el 2024 lanzó un último álbum de estudio, Evolution, ¿sí? Que bueno, explora un poco más temas profundos y personales, porque ella tuvo una vida bastante también agitada, ¿sí? Entonces, bueno, como que como todo artista cuando va madurando, empieza un poquito también a notarse en sus canciones y en sus letras, ¿no? Ese crecimiento, sí, sí, que tiene. Y bueno, hoy en día está teniendo presentaciones en vivo. De hecho, confirmaron varios festivales importantes, el Boston Calling Music, Lazo Montreal. Bueno, anda mucho por Estados Unidos y Canadá, Yo no sé si ella vino a la Argentina alguna vez, eso no. Me parece que sí, ¿eh? Me parece que ella vino. Pero bueno, más allá de la música, Sheryl Crow es una voz activa en diversas causas benéficas también, como ambientales. Tiene un compromiso con la sostenibilidad, la salud mental. Se mantiene firme mucho en eso también. Y utiliza su plataforma para generar conciencia, apoyar organizaciones importantes. Entonces, bueno, quería traerla en el bloque de las grandes mujeres. Muy amiga de Clapton. Mirá. Eso, ¿ves? Ese dato no lo tenía, que era mío. Y casi siempre tocan en vivo con Clapton. Siempre está invitada, o Clapton está invitado a los recitales de ella. Y también tocó en el Crossroad que hacía Clapton siempre con todos los guitarristas. Sí. ¿Sabes qué? Sí, ahí me acordé. Siempre estuvo de invitada. En todos estuvo, en el Crossroad, sí. Alto show ese. Ah, ese es terrible. Había uno mejor que el otro. Sí, sí. Y ella con su guitarrita ahí, me encanta. Eso está bueno. Sí, porque sí. Es rockera, pero también está bueno que tiene distintas influencias del rock. Que eso es lo que tiene el rock, tiene varios, ¿viste? Varios aristas. Y está bueno que lo no sea siempre lo mismo. O sea, vos escuchás distintos discos de ella y te das cuenta sus influencias, ¿viste? Sí, sí, sí, son distintas. Y la voz de ella es dulce, me tiene, relaja, tiene muchos temas, ejemplo, también. Mezcla de rock con folk, con country, claro. Sí. tiene la mezcla, ¿cómo se llama? Tiene muchas mezclas raras. Sí. Sí, está bueno. Así que bueno, yo elegí la... ¿Qué ibas a decir? No, que yo todavía la sigo por Instagram y la voy a seguir hasta el día de que no respire más. Porque sos uno de los enamorados de Sheryl Crow. ¿Pero a quién no le gustó Sheryl Crow? Pará, loco, dejate joder. El que no le gusta a Sheryl Crow porque es un enfermo. Y bueno, hay de todo. O tiene un gustos, problema. O tiene algún problema. No, estoy mirando que sí, ya vino a Argentina. Ah, no bien. Me acuerdo cuántas veces, pero acá encontré una publicación que tocó en Vélez, pero bueno, no puedo encontrar el año. Bien, pero bueno. Dice Sheryl Crow en Argentina. Sheryl Crow en Vélez. Sí, sí, sí, había estado, pero no me acuerdo. Capaz que vino 500 veces y no me acuerdo. Hay que ver también cómo la recibieron, porque viste, los argentinos son a veces. Mirá, pueden ser un dice, gran público. Mirá, esto dice sí. Sheryl Crow actuará mañana en el Estadio Vélez junto a Sting. Y dice, la artista estadounidense que supo hacerse famosa hace 6 años, gracias al hit, el que dijiste vos. O sea, mirá de cuándo es la nota. Sí. O sea, si sí, fue en el 93, el primer disco. Después te acordás que había sacado el cover de Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Ah, re lindo. Pero lo único que le cambió es que era Dulce Niña mía, en vez de Dulce... No, era Dulce Niño. Cantaba en vez de Dulce Niña. No, pero ese cover me re gustaba. Lo no, y el otro que hizo, el de Zeppelin, que ahora no me sale el nombre. Ah, vos decís Hot and Love, No me acuerdo el nombre, pero es re famoso el tema, pero ahora no me sale. En estos momentos, ¿viste? Cuando querés pensar algo en el momento no te sale, sí, después sí, te acordás... Sí. Termino de grabar con vos y me acuerdo 500 veces cómo se llama. Sí, pero no, es verdad, no la canción que hizo de los Guns, muy linda la versión. Bueno, sí, a veces es buena. Uno de los covers que me gusta mucho esa versión. Te puedo escuchar las dos, pero la de los Guns capaz que hoy en día, como la escuché mucho, ya me cansa un poco. Y la de Sheryl Crow la puedo seguir escuchando porque es como que me da una tranquilidad. No sé, me genera otra emoción, otro estado, ¿viste? Sí, no, en algún momento la vamos a pasar, eso seguro. Daymakers se llama la canción de... Esa, justo me la estaba buscando. De Led sí, Zeppelin. También, re linda versión. Sí, sí, sí. Esa tuvo muy buena. Bueno, yo elegí la canción entonces para escuchar a Sheryl Crow, la versión de su disco de 1996, If It Makes You Happy. Así que, si les parece, vamos a escucharla. Ok. Show. en alto voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Muy bien, y estamos en el bloque de la balada y el tema de hoy es Love Hurts, que es una canción escrita y compuesta por el compositor estadounidense Bodlex Bryant, quien fue un compositor muy prolífico y exitoso para otros artistas a lo largo de la década de 1950 y más allá. El amor duele, quiere decir, fue grabado por primera vez por los Everly Brothers en julio de 1960 y fue cubierto por muchos, muchos artistas antes de que realmente tuviera la fama internacional, cuando la banda de rock escocesa Nazareth grabó su versión en 1974. La canción ya se hizo un clásico del rock gracias a Nazareth, que ha tocado el corazón de muchas generaciones. La banda escocesa, conocida por su estilo hard rock y baladas poderosas, logra en esta canción transmitir una visión melancólica y dolorosa del amor. La letra habla de cómo el amor puede causar dolor, cicatrices y heridas, y cómo no todos los corazones están preparados para soportar el sufrimiento que a veces conlleva. La metáfora del amor como una nube que contiene mucha lluvia ilustra la idea de que el amor puede ser abrumador y potencialmente destructivo. El narrador de la canción, aunque joven, expresa una sabiduría adquirida a través de experiencias personales, probablemente aprendidas de una relación pasada. La comparación del amor con una llama que quema cuando está caliente refuerza la idea de que puede ser tanto apasionante como doloroso. La canción también aborda la noción de que algunas personas tienen una visión idealizada del amor, creyendo que esta conlleva únicamente felicidad y compañerismo. Sin embargo, el narrador se muestra escéptico ante esta visión, sugiriendo que es una mentira y que ha sido creada para causar tristeza. Love Hurts se ha convertido en un himno para aquellos que han sufrido por amor. La interpretación emotiva de Nazareth, junto con la música que acompaña la letra, crea una atmósfera de introspección y entendimiento compartido sobre la complejidad del amor. A pesar de su tono sombrío, la canción ha resonado en muchas personas, convirtiéndose en una pieza icónica que trasciende el tiempo y las modas musicales y que sigue siendo relevante en la discusión sobre los altibajos de las relaciones amorosas. Ya dicho esto, vamos a escuchar acá en el bloque de la balada la canción que hizo popular Nazareth, Love Hurts. Love hurts, love scars, love wounds and more. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola, ¿cómo están la gente de Alto Voltaje? Acá Gastón de la banda Weinstock, una banda de Buenos Aires, de General Rodríguez, formada en el año 2018. Estamos presentando nuestro cuarto disco, Family Friendly, así que estamos muy contentos de participar. Esperemos que escuchen esas canciones y que nos hagan alguna devolución ahí por las redes. Tenemos nuestro canal de YouTube, en Instagram, también nos pueden chequear en Spotify. Estamos en todas las redes. Un abrazo grande. Bloque de blues en alto voltaje. Hoy Hoy en el bloque de blues tenemos a Bernard Allinson, heredero y renovador del blues. Nació el 26 de noviembre de 1965 en Chicago, Illinois, Estados Unidos. Su género es un blues eléctrico, un blues rock, digamos. Toca la guitarra y actualmente vive en París, Francia. Sus orígenes. Bernard Allinson nació en una familia profundamente vinculada al blues. Su padre, Luther Allinson, fue un influyente guitarrista de Chicago. Desde muy chiquito, Bernard estuvo rodeado de música, asistiendo a festivales y aprendiendo de leyendas como Muddy Waters, Hound Dog y Albert King. A los 12 años comenzó a tocar la guitarra de forma autodidacta y a los 12 años se unió a su padre en el escenario del Chicago Blues Festival. Tras graduarse de la escuela secundaria, Bernard se unió a la banda de Coco Taylor, una de las figuras más destacadas del blues. Durante este periodo, recibió orientación de otros grandes del género como Johnny Winter, Steve Ray Vaughan, y en 1989 se convirtió en el líder de la banda de su padre en Europa, grabando su primer álbum en solitario, The Next Generation, en París. A lo largo de su carrera, Bernard ha lanzado más de 20 álbums, destacándose Keeping the Blues Alive, en 1997, Storms of Life, el 2002, y Let It Go, el 2018. Más cercano, en el 2022, su último álbum fue Highs and Lows. Su estilo fusiona el blues con rock y funk y es reconocido por sus intensas presentaciones en vivo. Luego, en el 2024, lanzó Luther's Blues, un álbum donde rinde un homenaje a su padre, interpretando 20 canciones clásicas de Luther con su propio estilo. Este trabajo refleja un poco la evolución de Bernard como artista y su compromiso con la tradición del blues. Bernard Allinson continúa siendo una figura central en la escena del blues contemporáneo, llevando el legado de su familia y aportando su propia visión al género. Vamos a escuchar entonces dos canciones. La primera, Dust My Broom y Boogie Mom. Thank you.

I'm there to do some boogieing, and I wind up doing time. Call me the boogie man. Can't nobody boogie like I can. Call me the boogie man. I'm a king size boogie man. Tell all your good time women and your debutantes on the ball. Just a little taste of my good boogie will make you climb the wall. Call me the boogie man. Can't nobody boogie like I can. Call me the boogie man. I'm a king fine boogie man. Cazador nocturno te trae Under del Mundo. Buenas noches. Bueno, la banda que he elegido hoy para este bloque es de Brasil. Es una banda de heavy power metal con toques progresivos llamada Dark Avenger. La banda se formó en el año 93. Estuvieron activos hasta el 2005. En el 2005 hasta el 2009 hicieron un parate por un problema de salud de su cantante Mario Linares, que le descubren cáncer en su médula espinal. En el 2009 retoman de vuelta hasta el 2018, en realidad hasta el 2017, que es cuando él fallece el 22 de diciembre de ese año. Bueno, la banda editó varios discos. Empezamos con un demo, bueno, su primer disco llamado Dark Avenger, su segundo disco Tales of Avalon de Terror, después sacaron un EP que se llama lleva la X como 10. Después sacaron la segunda parte de Tales of Avalon de Lament, que estos dos discos se basan en las crónicas artúricas. Después sacaron Alive in the Dark, bueno, y el último disco, que se llama The Beloved Bones, Mis Amados Huesos. La parte 1 es Hell, Infierno, que el disco habla de todo el proceso que pasó él con el cáncer. Todo lo malo que pasó. La segunda parte se iba a llamar Heavens, todo lo bueno una vez que él se curó del cáncer. Pero bueno, sí se llegó a componer, pero no a grabar. Cabe destacar que no lo nombré de un principio, que él se llegó a curar de su cáncer de médula espinal, pero bueno, falleció por una insuficiencia cardíaca producto de tantos años de quimioterapia. Así que bueno, la canción que vamos a escuchar ahora lleva el nombre del disco, o sea, The Beloved Bones, Mis Amados Huesos. was made for me and you. Y seguimos acá en Alto Montaje y vamos con el bloque sin nombre. Es llamado así ahora. Bloque sin nombre. ¿De qué vamos a hablar, Roma, hoy? Hoy vamos a hablar de la caída del muro de Berlín en 1989, que justamente fue una controversia en cuanto a la música. Hubo un montón de artistas que se pronunciaron en contra, otros a favor, porque obviamente que justamente el muro dividía de un lado y otro. Y en la época, digamos, en 1989 cayó el muro, ¿sí? Pero sí, anteriormente hubo una guerra bastante compleja en donde se dividía Oriente con Occidente. Claro. En ese entonces había canciones y artistas que no se podían escuchar, ¿sí? Desde el otro lado. Y bueno, podemos mencionar, por ejemplo, que estaban en auge los Beatles, Rolling Stone, bueno, bandas que nosotros ya conocemos, pero que mucha gente, si los quería consumir, en esa época en Alemania, tenían que ir al mercado negro a comprar los discos y demás, y guarda que no te agarren que los estabas escuchando. Sí, sí, o sea, ni los conocían a los grupos por ahí. Claro, y algo que está sucediendo mucho ahora en Corea del Norte, ¿no? Si no me equivoco, pero bueno. Corea del Sur, creo que. O Corea del Norte. Bueno, no me acuerdo. No importa. Una de las Coreas era. Me parece que es Corea del Norte. No me acuerdo. La cara del Ponja ese tiene una cara de maléfico terrible. Sí, sí, sí, es terrible. Pero bueno, este hecho histórico lo que hizo fue inspirar a muchos artistas que representaron en sus canciones el sentimiento de las personas que sufrieron lo que fue la Guerra Fría, ¿sí? Claro. Una canción que también está buena es 99 Luftballons, que es la banda Nena, que su inspiración surgió en marzo de 1983, cuando el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, anunció la idea de crear un programa de defensa. El objetivo era proteger al país contra un posible ataque, porque obviamente no era solo Alemania, era un quilombito que estaban muchos metidos en el medio, sí. Ya que la Unión Soviética se la pasaba lanzando misiles, ¿sí? Alemania estaba dividida, y el muro lo levantaron los defensores del Pacto de Varsovia. Bueno, ya nos metemos en algo más histórico, ¿no? Más de la bueno, historia está bien, teórica. Pero hay que contarlo. Sí. El muro evitaba que los germanos, que vivían del lado oriental, pudieran seguir escapando para Occidente, ¿sí? Que ahí estaban obviamente libres. De hecho, te marco, Alemania del Este y Oeste se unieron cuando cayó el muro. dejando atrás la división global entre Oriente y Occidente, ¿no? Que era como comunismo versus capitalismo. Claro. Pero exacto. En 1989, bueno, la caída del muro de Berlín inspiró a muchos artistas. Uno era lo que estamos mencionando, la banda Nena, que bueno, la letra es polémica porque decía, ¿no? 99 caballeros del aire, conducir aviones de combate, todos superhéroes, como que era una ironía, ¿no? Y pasan 99 globos rojos. De hecho, hubo un evento que se hizo en uno de los años que se conmemoraba la caída del muro, que tiraron globos rojos, todas las personas lanzaron globos al aire, estuvo muy lindo. Otra canción fue Nikita, de Elton John, que fue parte del álbum de estudio Eyes on Fire en 1985, que la temática justamente es la Guerra Fría y narra la historia de un ciudadano de Alemania Oriental que se enamora de una mujer llamada Nikita, que, bueno, obviamente que soñaban con la caída del muro porque estaban separados y demás. Otro tema es de Sex Pistols, Holiday in the Sun, que es una canción donde la inspiración viaja más que nada por el lado de la Guerra Fría, pero directamente al llegar a lo que era la depresión de la ciudad, cómo la gente lo vivía, ¿no? Porque obviamente el punk siempre apunta a lo social. Sí, igual esa canción fue antes de la caída. Claro, claro. Yo estoy mencionando artistas sí. Digamos que en sus canciones... Que hablaron sobre el tema. Claro. Después hubo... Bueno, la reconocidísima Wall de Pink Floyd, compuesta por Roger Waters, que bueno, justamente narra la historia de un personaje ficticio de nombre Pink, que pasa diversas situaciones durante la vida, y entre ellas la muerte de su padre durante la Segunda Guerra Mundial, que es una de las canciones más influyentes durante la caída del muro. El otro día vi el recital que hicieron The Wall, Berlín 1989, una cosa impresionante, sí. Casi 3 horas de show, canta Cyndi Lauper, pero eso era Sinead O'Connor. Sí, eso era Roger Waters solista. Claro, solista, exactamente. Después tenemos Scorpions con Wind of Change. Bueno, Scorpions ahí con ese tema se fue para arriba. Claro. Ya tenían estilo B.U., tenían un montón, pero con ese tema fue que salía en todas las radios, hasta en AM salía, cuando la AM no pasaba música de rock, eso te quiero decir. Sí, de hecho después hizo muy famoso porque se usó en la película Destino Final, más para los millennials. Ah, y mirá, cada vez que escuchabas ese tema era como, va a pasar algo terrible. Pero porque en la película cada vez que se escuchaba el silbido del inicio pasaba algo terrible, ¿viste? Entonces, no me acuerdo que esté ahí. Porque yo la vi en el final, pero no me acuerdo. Aparece. Bueno, esta canción de Scorpion fue escrita por el vocalista Klaus Main. Se hizo popular porque se estrenó justo después de la caída del muro de Berlín. ¿Sí? Bastante visionarios con el marketing. Y el grupo en ese momento visitaba Rusia y durante el concierto observaron que guardias del Ejército Rojo estaban disfrutando de la canción, ¿no? O sea, como que ya se sentía un poco el aire de libertad. Y por otro lado, Lou Reed hizo Berlín, que cuenta la historia del encuentro de una pareja que lucha con la drogadicción y ambos se encuentran en la Alemania dividida. Lou Reed es, para mí es muy un artista muy bueno, no todo el mundo lo conoce capaz. Era fallecido, sí. Y la banda fue criticada por colocar a Berlín como escenario porque en 1973 todavía estaba la Guerra Fría, ¿sí? Y la ciudad era un símbolo de separación y aislamiento. Entonces usar la palabra Berlín era bastante controversial, ¿viste? Sí. Y bueno, entre otros, vamos a venir para el lado hispanoamericano. Tenemos a Nino Bravo con Libre. Sí. Esa canción, capaz que no tiene nada que ver con el rock, pero viene al caso. Porque hablan justamente de la caída, de cómo la gente se sintió, ¿no? Después la tierra fue tierra de nadie, porque hubo bastante, hasta que se acomodó todo, fue medio un libertinaje también. Y a pesar de los auxilios, los soldados soviéticos y demás, lo que habla la canción es que, bueno, es la historia, digamos, de un soldado, más que nada. Sí. Que bueno, estaba dentro de la Guerra Fría. Otra cosa, hay bocha de canciones que yo cuando empecé a investigar un poquito más, que sabía que íbamos a hablar de esto, hasta Joaquín Sabina hizo un tema. Entonces, 20 millones de artistas podemos mencionar. Y otro de los artistas que me parece que está bueno que sea la canción que vamos a pasar es David Bowie con su canción Héroes. Él tocó con su banda al pie del muro de Berlín el 6 de junio de 1987. Y cuando empezaron a tocar este tema, Héroes, el público empezó a cantar El muro debe caer, se armó todo, un quilombo. Está bien doble. Sí, se agitaron, desafiaron a la policía, se tiraron, bueno, se armó un lío. Y bueno, está bueno porque vos lo ves a David Bowie, es un ícono también de digamos, un poco de la transformación en la música y de expresar también... Sí. De diferente forma, porque era sí, bastante todas. Histriónico. En todas está David Bowie. Sí. Cada vez que hablamos sí. de algo está él metido. Para mí es un genio. Así que bueno... ¿Vos sabés, pará, una cosita que quería decir, pero sí. no me... A ver, no lo voy a decir bien porque no me acuerdo bien, ¿eh? Sí. Porque también hay un montón de películas sobre este sí. caso, ¿no? Obviamente. Sí, sí. Pero hay una película que van a decir, ¿para qué mierda habla este pelotudo si no se acuerda el nombre? No me acuerdo el nombre de la película. Y tampoco me acuerdo mucho de la trama, pero algo voy a explicar más o menos, a ver si alguien la vio, que es sobre una familia que vive en Alemania en la que no se podía hacer nada, o sea, la que no se podía escuchar música, no venía ropa de marca, no venía los últimos autos, o sea, vivían como en Cuba, más o menos, viste que en Cuba claro. tiene un auto de 1810 más o menos. Y es una familia de un pibe con la madre, qué sé yo, pero no me acuerdo bien cómo era, no me acuerdo si el pibe... Se cae el muro y el pibe empieza a ir a la Alemania copada, donde hay joda y la otra era una Alemania que estaban vestidos con una ropa que, no sé, del año del ñaupa, y en la sí. otra tenían la mejor ropa, o sea, todo lo nuevo, qué sé yo, los tipos vestidos como imitando a Michael Jackson, y del otro lado era todo viejo, parecía todo viejo, yo todos los pibes, eso te digo. Sí. Y me parece que la película se trataba de que la madre de él era también, tenía mucho en la cabeza la política que había en esa Alemania. O sea, estaba de acuerdo. Y claro, el pibe pasa el muro y le gusta la joda. Claro. Pero después cuando volvía para la casa, trataba de que la madre no mire la tele, no se entere, porque la madre estaba totalmente en contra de la otra Alemania. De la claro. Alemania copada, viene a ser. Entonces no quería que se entere y que vean lo que era del otro lado, que era todo joda, y de este lado era todo un desastre. Entonces, el pibe ponele, se iba de joda al otro Alemania, cruzaba el coso y después volvía y se vestía como un croto a propósito para que lo vea la madre. Claro, vivía las dos vidas, digamos. Claro, pero el loco quería estar del otro lado, en realidad ya estaba todo del otro lado. Y como que la madre se queda encerrada ahí, como que no sale. Pero lo que no me puedo acordar, porque la vi hace mucho, es si al final la madre... termina sabiendo el tema, qué sé yo, y termina cediendo. Y le gusta la joda, la vida loca. Eso es lo que no me acuerdo. Cuando me acuerde bien te lo voy a contar. Lo tendría que haber contado hoy, pero el tema es que no sé buscarla en Google, porque no sé cómo, no me acuerdo el nombre. Entonces, ¿cómo pongo? Película de... Tengo que poner la explicación que di yo recién. ¿Pero qué es? ¿Goodbye Lenin? No. Porque me suena me mucho... Me parece que es esa. Esa, esa. Tiene a esa película. Esa. Sí, es esa. La madre es estuvo esa. En coma. Me parece que es esa. Sí, esa sí, alemana esa. La película. Esa. Sí, bueno, sí. Esa película yo me acuerdo que... Es como te digo, no me la acuerdo muy bien porque la vi hace mucho, pero me acuerdo que me había gustado mucho. Eso es lo que digo. Entonces, la voy a mirar de nuevo ahora que me dijiste el nombre porque no sabía cómo buscarla. Y si alguien está escuchando, mírenla porque es buenísima. Muy buena esa película. Sí, y el actor es muy bueno también. Lo van a encontrar también en Bastardos sin Gloria. La película no me acuerdo. De Brad no Pitt, entre otros artistas muy buenos. Sí, es linda la peli. Yo me estabas diciendo y me acordaba. Pero sí, no está buena, sacar. Está buena. Pero no, yo no me acordaba el nombre ni loco. Cerrando un poco este bloque, para sumar un poquito más de info, en la época de la Guerra Fría, la construcción y luego la caída del muro, o sea, no sería la primera vez ni la última que distintos estilos musicales toman partido. Porque, ¿qué pasaba? Esto que mencionamos al principio. Había artistas que estaban en un auge impresionante en otras partes del mundo y había gente que no lo podía escuchar. Claro. ¿Sí? Entonces, se hicieron recitales, han hecho incluso los Rolling, recitales en una terraza a favor. Es más, han intentado transmitir de forma ilegal shows, pero bueno, ¿viste? De hecho, las radios que estaban del lado más cerrado, digamos, del muro, hablaban en contra de esos artistas, como que les lavaban la cabeza. Del lado comunista. Las personas, claro. Y Sí, eso es bastante controversial, tío, porque era del lado comunista. No, no, pero justamente eran del lado comunista y ahí lo que no me cierra, que bueno, eso será para otro debate en algún momento, que Roger Waters es comunista. Entonces, como que ahí viste cuando decís, no sé. Yo no creo que sea comunista del todo. Para mí es medio y medio, me parece. Se pronunció comunista en un montón de sí, entrevistas. Pero no, y pero demás. No, de vive, hecho, no vive como un comunista. No, ahí está justamente, viste. Por eso hay artistas que yo digo, qué impresionante obra de Wall, pero después digo, bueno, es Roger Waters, no me cierra el tipo. Disfruto la obra y listo. Por ahí hay como gente que no le gusta el discurso. Claro. Pero bueno, cerrando esto, había también dentro de lo que no se podía escuchar poesía, viste, no era solo la música, era todo lo artístico. Sí, sí, sí. Y después, bueno, cuando cayó el muro, fue una fiesta, que de hecho hay videos muy lindos en YouTube que se puede ver, o representaciones de ese momento. Y otra de las cosas que fueron históricas, que nací yo. Claro, yo nací sí, sí. En 1989. Yo te iba a decir eso. Horas, creo que después, porque yo después lo había buscado, de la caída del muro. Así que imagínate. Sí, es que creo que todo. La noticia fue, cayó el muro y encima nació Roma. Nació Roma. Que había exactamente. Dicho así. Pero otra cosa, una cosa cortita y presentar el tema, fue los afectó en todo, hasta en el fútbol, porque yo era chico y te estaba diciendo antes de hablar de esto, que en el Mundial 86 jugaron las dos Alemanias, Alemania Federal, Alemania Occidental. La Alemania Federal tenía los mejores jugadores y Alemania Occidental te daba lástima, parecía gimnasia, pobre, ¿viste? Sí. Era un desastre, no pasaron ni la primera ronda y los otros... llegaron a la final, habían llegado a la final del 82, del 86, y después del 90 salen campeones, pero ya estaban unificados, ya era un solo equipo, era Alemania, ni federal ni coso. Claro. Así que salieron perdiendo en todo y después salieron ganando en todo, una vez que se unieron. Eso nada más. Y bueno, eso habla también del cambio mental. Es como dijo Don Ramón, gente. De un lado tomaban cerveza, del otro lado tomaban vodka. Claro. Yo me hubiera llevado bien igual con los dos lados si se trataba de eso, ¿eh? No, tenía problema. Te aseguro que en el otro te hubieras querido pegar un tiro. No, yo te digo, si tomaban birra y cerveza y whisky no me hacía la diferencia. Ah, bueno, eso sí, es otra historia. Bueno, listo, basta de pavadas, vamos a escuchar el tema. Vamos a escuchar a David Bowie entonces con Héroes, que fue el que armó el quilombito ahí en el medio del muro. Así que bueno, que lo disfruten. We'll be right back. Bueno, y llegamos al último bloque de Alto Voltaje de esta edición 200, que esta vez no se me dio, o sea, no tuvimos tiempo de hacer algún, ¿cómo se dice?, algún especial o alguna festividad por los 200 programas. Hicimos un programa normal, pero bueno. En los 300 sí, tiramos la casa por la ventana. O en los 250, más o menos. Sí. Igual eso se puede hacer en algún otro momento. Invitamos a Alejandro, al Cordobés. Sí, ya sé. Pero justo esta semana, pará. Pedís a la gente que te mande saluditos por los 200 años. Sí, justo esta semana estaba muy complicada para todos. Sí. Para el Cordobés, para Alejandro, para... Bueno, era un quilombo. Entonces dije, bueno, hacemos un programa normal como siempre. Simplemente cambia el número. Pero bueno... 200 programas son 200 programas, son 4 años, ¿eh? Y aparte no paramos nunca. Desde el primer programa, una vez sola no se pudo hacer, porque yo creo que estuve en cama, no me acuerdo, sí. Y vos no estabas, y pasamos un... le avisé a la radio que no podía, y fue la única vez que no grabé. Después de que empezó el programa, que no me acuerdo si empezamos en mayo o en julio, siempre me confundo, o en junio. Sí. Después me voy a fijar, se grabó todas las semanas, porque no se descansó ni siquiera para vacaciones, porque yo en vacaciones, si no hacía el programa, hacía especiales, así que no se paró nunca. Bueno. El otro día estaba mirando, ¿viste que estuvo el Master of Rock el otro día, que estuvo, sí, Europe, estuvo Judas Priest? Judas Priest, sí. ¿Viste lo que pasó con Scorpions? ¿Te enteraste? Cancelaron en último momento. Sí, pero estaba mirando a la gente... Rompe bola, que son. El tipo tiene 70.000 años, el cantante de Scorpion. Y bueno, se agarró una laringitis. ¿Qué querés? No podía cantar. ¿Qué querés? Que cante. Encima se atacó también el guitarrista. Ahora mismo en Colombia también no tocaron. O sea, tocaban creo que ayer y tampoco, también cancelaron. Se ve que, a ver, dicen a último momento había gente que pedía las entradas. ¿Pero qué querés? O sea, la guita. ¿Qué pero querés? Pará, el tipo no... viste otras bandas, no era que era el especial. Claro, de pero el tipo, si esperaron hasta lo último, fue porque estaban esperando a ver si podía cantar, no sé qué estaban esperando, ¿viste? Y aparte, ¿qué culpa tiene el tipo de enfermarse justo ese día? O sea, ¿qué no, culpa lo tiene? Que pasa es que la gente se olvida que los cantantes son seres humanos y que las cuerdas, claro, vocales no es como una guitarra que le cambias la cuerda y listo, ¿entendés? Obviamente, no, si se enferma el cantante no hay concierto, se terminó. Capaz, salvo, tipo, qué sé yo, con las giras te pescas un resfrío, salvo calor, alguna, frío. Alguna banda, ponele, yo me acuerdo, Edín me contaba, viste que en La Vela Puerca cantan dos flacos. Sí. Y el que canta es baterista. Él era baterista y cantante cuando arrancaron al principio. Se sabe todos los temas. En un concierto se quedó sin voz el chabón y cantó, sí, el otro y él tocó la batería. No, miento, claro, estoy mintiendo. No, pará, me estoy equivocando. Se enferma el baterista. Sí. Se enferma el baterista. Entonces el que canta fue a tocar la batería porque se sabía todos los temas y cantó el otro flaco. Bueno, en ese caso no cambia mucho porque no tiene la voz de qué sé yo, de Freddie Mercury o la voz de, no, claro, de Robert Plant, que es, no lo podés cambiar, ¿viste? Reemplazable, claro. O al de Scorpions o a Halford de Judas Priest, ¿viste? Una banda que la podés cambiar tranquilamente. Pero después se te enferma el cantante y fuiste. ¿Qué quería hacer? Sí, sí. No podía inventar nada. No la podés presionar, se puede romper. Es como que en el auto pinches en el medio del camino, pinches tras ruedas. ¿Y qué vas a hacer? Sonaste. Una la puede arreglar. Pero la gente no lo entiende, ¿viste eso? Claro, porque hubo gente que pedía la guita. Hay gente que sí, seguro lo habrá entendido, pero bueno. Judas Priest lo que hizo fue alargaron el set de Judas Priest. No sé cuánto tiempo más, pero tocaron mucho más de lo que tenían que tocar. Y ya está, déjense romper la bola, loco, no tocó Scorpion. Bueno, vayan a verlo la próxima vez que venga, qué no, sé No, porque yo. Aparte Scorpions tiene temas que son altos en tonalidad. Y si no está, claro, óptimo para cantar, se arruina el tipo. Yo lo había visto porque antes de Argentina tocaron en Brasil. De Brasil vinieron, el Master of Rock vino para Argentina. Claro. 2 días antes, creo. Y yo lo había visto mal al chabón, ¿eh? ¿Sabes por qué te digo? Porque a mí me pareció raro que el loco... como que se cuidaba en algunas partes de cantar, ¿viste? Hacía cantar a la gente, la típica del cantante, se olvida la, sí, letra, hace cantar a la gente. Bueno, acá no lo hacía, pero no era porque se olvidaba la letra, sino que parecía que no daba más. Y claro, sabes que leía los comentarios y decían, Se le cayeron todos los años encima, o qué viejito que está, cosa por el estilo. Que sí, está viejo, todo lo que vos quieras. Pero se ve que el loco ya tenía problemas ahí. A los dos días tenía que cantar acá en Argentina. Y se ve que no dio más. No dio más porque después en Colombia tampoco cantó. Pero la gente son unos... A ver, se entusiasmaron, sí. Le dicen que fue espectacular el show de Judas Priest. Pero pobre tipo, tampoco para que lo maten, loco. O para que digan, convengamos también que la vida del cantante que hace giras es muy complejo y tenés que tener un cuidado especial, que seguramente lo tiene. Sí. Pero vos subís a un avión con aire acondicionado. Te bajás en Brasil que hace 50 grados. Te subís a un avión con aire acondicionado. Es muy... No, o y sea, viajás... Tenés que estar cuidándote. No, y estás en un país que estamos en verano y te vas a otro que está en invierno. Claro, por eso no es joda. Otoño, qué sé yo. No, no puede... Y estamos hablando de un tipo que ya no es un niño, obviamente, ¿no? No, le afecta mucho cuidar, más, claro. Se tiene que cuidar 10 veces más. ¿Vos sabías que estaba leyendo que él... tuvo un problema cuando arrancó Scorpion ahí por estilo Bellu, por esa época, que fue en el año 83, creo, 84, no me acuerdo ahora, pero fue por ahí, que también tuvo un problema en las cuerdas vocales y le habían dicho que no podía cantar más, que el loco se había deprimido, qué sé yo, porque era joven. Sí. Y le dijeron, un médico hizo una segunda consulta, él hizo, y un médico le dijo que lo iba a operar y que no iba a tener problema. Entonces, bueno, le dijeron, como que le dijeron, y bueno, me opero, total. Ya me dijeron que no perdido puedo cantar. Perdido por perdido. Perdido por perdido. Y ahí dicen que fue cuando lo operaron, después de la operación, que él vuelve a cantar, que cantó mucho mejor que como venía cantando. O sea, como que le mejoró al final la voz. Así que bueno, era un dato de color nada más que quería decir. Y porque cuando te operan después tienes un proceso de rehabilitación y eso, claro, te va obvio. Dando más calidad, te hidratan las cuerdas vocales, todo un laburito. Bueno, cuando Bruce Dickinson volvió yo dije, este tipo, ¿cómo lo operaron de la voz? Está mejor, hijo de puta, digo. Sí. No puede ser, digo, para la edad que tiene, no voy a comparar al Bruce Dickinson 20 y pico de años, 30, ¿no? No, obvio. Viste que hay gente que es medio idiota y te dice, mira cómo está cantando. Tiene 77 años, ¿qué querés? Vos te pensás que las cuerdas vocales son parte del cuerpo, entonces se gastan también. El otro día estaba... aparte vos tenés que ver la voz que hace el tipo, que hay tipos como Axl Rose, ponele, que tienen la voz rasposa y tienen que esforzar mucho la garganta. Claro. El otro día estaba pasando... Bueno, el otro día estaba cantando y sí, tiene 77 años Brian Johnson. No me acuerdo si 77 o 78, ya cumplió, no me acuerdo. Y había gente que decía, no, está... ¿Qué querés? Está cantando en ACDC con esa voz rasposa del año 80. Ah, que está cantando así. Toma whisky, fuma, andás a ver. Bastante que canta. Bastante que llegó a la edad que llegó. No, encima se está bancando un show de 2 horas y está cantando cada 2 días en distinta ciudad. ¿Pero quiénes son los que hablan? Los que están sentados del otro lado y no hicieron nada de su vida. Sí, exacto. Los imbéciles que están... No los puedes tomar. Es como... ¿Viste el famoso... ¿cómo se dice? El famoso dicho. Acá en Argentina somos todos directores técnicos. Claro. Son todos puteando al técnico, que es esto, que sí. No. Y vos estás sentado en tu casa, es fácil. Acá es lo mismo. Critican al son que canta. Politólogos, director claro. Técnico, filósofos, todo. Y ¿viste? Por ahí critican al cantante y ni son cantantes, ni siquiera. No, o no. Ni siquiera son están músicos. Ni siquiera son músicos, es como yo. Es como yo no toco la guitarra, no toco ningún instrumento. Es como que yo critique, qué sé yo, a Slash, diciendo, no, no es tan bueno, ¿viste? ¿Con qué fundamento lo criticás? Y me agarra Slash y se me caga risa. No, yo siempre, bola, por eso, no. En estos comentarios, yo siempre hago el mismo comentario. Sea quien sea el que critica, yo pongo, pero el chabón está lleno de plata, hizo una cosa, y vos estás con un pelotudo detrás de una computadora. Hablando de él. Y claro, como si al tipo lo afectara. ¿Qué carajo le va a afectar? Ponele que se pone a leer redes sociales. ¿No te pensás que le va a afectar? ¿Qué mierda le va a afectar? Si tiene 14 autos de colección, tiene maguita que los ladrones, tuvo una vida espectacular, tiene discos vendido no sé cuántos millones de discos, cantó para no sé cuántos millones de personas y ya hace prueba con un pelotudo atrás de la computadora que está, como decía... Que eso a los haters, Iorio, como le dicen, haciéndose la paja. Como decía Iorio, está haciendo la paja del otro lado, el idiota ese. Claro, eso lo envalentonó las redes, que podés escribir desde un teclado, bardear a todo el mundo. Si no, esa gente es una pobre gente. Sí, las redes lo que tiene de malo es eso. Sí, envalentonan a la gente y después, viste. ahora se escuchan críticas de todo. Porque vos mirás una cosa en Instagram, ponele, y ves que hay 1000 comentarios y vos sabés que le van a bajar la caña. Y eso antes no pasaba, ¿viste? Sí. Por ahí veías en una radio, o en una radio un tipo decía, no, cantó fulanito, no está bien de la voz, qué sé yo, tuvo un problema. La verdad que no cantó bien, listo. Y pero ahora comentan, hasta el más boludo comenta. Sí. Hasta el más imbécil. Ahora el más imbécil tiene es acceso, músico. Tiene acceso a todo el mundo. Ah, como el que pone, pero Axel Rose, Mickey Mouse. Y bueno, Mickey Mouse, anda a cantar vos como cantó él en su época de esplendor. Anda, intentalo. Es más, anda a cantar como Mickey Mouse, a ver si podés. Ni eso podés. Claro. A ver si podés imitar a Mickey Mouse. No, imitá la voz de Axel Rose ahora. Ni esa podés imitar. No te sale. De hecho, fue elegido el mejor cantante de la historia con un registro enorme. Capaz que te sale, pero a los 10 segundos te quedas sin garganta. Te quedaste a fondo. Obvio, te quedaste. Bueno, ¿con qué en tema nos vamos a ir, Roma? En fin. Bueno, nos podemos ir, ya que estamos mencionando a todos estos artistas, nos podemos ir con un tema de Scorpion bien rockero, ¿no? Dale, sí. Como para los que no pudieron escucharlos en el Monster Rock. Sí, es más, por ahí lo pasamos en vivo. Mirá lo que te digo. Dale, listo. Ahí va. Dale. Bueno, nada. Nos vemos la semana que viene. Mi nombre es Darío Bardini y como siempre al lado mío, la señorita Roma Pirap de Tinar. Hasta la semana que viene con más alto voltaje. Chau. Chau, chau. Just have to make it with someone like you.